Bueno, nosotros realmente, primeramente, me llamo Rita Rosa, soy de la comunidad Willy Tufolicona de acá de Puerto Madryn, Mapuche Tehuelche, nosotros pertenecemos a la SOGENMI, y estamos en comunidad, la familia, y estamos justamente, hemos logrado un objetivo muy importante, para no solamente para la comunidad, sino para el pueblo Mapuche Tehuelche, porque hemos logrado tener una participación activa, tanto sea en el diseño como en la construcción de las viviendas. Y respetando nuestra composición como pueblo, y eso para nosotros es muy importante debido a que nosotros estamos en pos de tratando de recuperar todo lo que es nuestra cultura mapuche tehuelche. Y que realmente es algo para muchos periodistas, como ustedes, como otra gente, otros periodistas se han arrimado a preguntar, les comento que esto es algo, un objetivo logrado para el pueblo mapuche tehuelche, porque desde ya, respetando la cosmovisión y dejándonos a nosotros participar en el diseño de la construcción de la vivienda, en el diseño de la construcción, esto es muy importante para nosotros, y para nosotros es un reconocimiento de parte de las autoridades del Estado, y esto quiero yo que sea una réplica en los demás, en las demás provincias, ¿no? Claro, porque en otras comunidades. Claro, Rita, porque muchas veces se promueven este tipo de construcciones, pero luego tiene que haber una legislación, ¿no?, que avale ese modo de construir, ¿no? En las comunidades debe reformarse la ordenanza y algunas disposiciones provinciales, imagino, ¿no? Sí, sí, nosotros la verdad que sí, porque siempre se han hecho las viviendas que se han hecho a nuestra gente, a las comunidades, hablo de los pobres, sí, siempre se han hecho por intermedio del instituto, que bueno, que no está mal, pero que sí nosotros hemos pedido que haya un reconocimiento y que sea nuestra participación activa, como decimos siempre, cuando se trata de algo que nos acontece a nosotros como pueblo, con algún proyecto, siempre nosotros tenemos que tener la participación, porque esa es una manera de incluirnos en la sociedad, ¿no? Claro. Y eso para mí, y para nosotros, es un logro muy importante, es los incluidos dentro de la sociedad. Rita, ¿y qué características cambia tanto en una construcción de una vivienda de alguien de un pueblo originario? ¿Qué es lo que por ahí se puede contar radialmente? Por ahí capaz que uno, si lo tuviera visualmente, dice, mira, acá nosotros creemos que este espacio es de esta forma. Pero, ¿qué se puede contar? ¿Qué tiene de particular una vivienda para alguien de una comunidad mapuche tehuelche, como dice usted? Bueno, nosotros pedimos que la vivienda sea de forma circular, porque nosotros decimos que los pueblos mapuche tehuelche nos movemos de forma circular. Es más, es el dibujo, o sea, tiene como mirada el kintsul, que es el instrumento mapuche que tocamos las mujeres en las ceremonias ancestrales. Uh-huh. Así es la vivienda, y mirando hacia el pueblo, hacia el este, porque así nosotros, es. Nuestros pueblos dicen, nosotros sabemos que las energías, el lantú, el sol, que nace del este, de ahí vienen las fuerzas, las energías, y nosotros entonces todos los que hemos vivido nuestra cultura sabemos que las puertas siempre están hacia el este, entonces estas viviendas van a ser así, en forma circular, forma de un cultrún, que es nuestro instrumento, mapuche que tocamos las mujeres, y mirando hacia el este donde entran las energías, los nehuenes, las fuerzas, cuando empieza a salir el sol. Entonces así hemos pedido nosotros que sea. Ajá, ¿y esas viviendas ya se están construyendo? ¿Ya hay alguna o este año va a haber varias? Nosotros estamos haciendo 7 viviendas de estas características. Ya estamos con la construcción, porque estas viviendas van a ser construidas con piedras, con los descartes del pórtico, que acá en esta zona hay muchos, porque acá hay empresas que se dedican al trabajo de la piedra laja. Y nosotros, y yo viendo de que esos descartes iban quedando, se utilizaban, se tiraban, y como también he tenido mi experiencia de vivir desde niña en nuestras culturas, donde nuestros padres hacían las casitas de piedra con barro de adobes, entonces ese era mi pensamiento, poder darle utilidad también a lo que nosotros tenemos acá, y acá había muchísimos descartes que se tiraban. Entonces dialogando y conversando con los arquitectos, con la gente del Instituto Provincial de la Vivienda, nosotros cuando empezamos el diálogo, yo pedí exclusivamente que se utilicen esos descartes. Uno, ¿para qué? Para que nosotros también sea algo original, ¿no? Las piedras, claro, que nosotros sabemos que es algo original también, que nosotros hemos vivido. Yo, principalmente yo, que me crié así en un pueblito de Conan y yo, porque yo soy de Río Negro, nací allá, pero para nosotros no había fronteras ni límites, tampoco para el pueblo mapuche tehuelche no lo hay. Claro. Entonces, siempre nos alejamos en toda esta zona, y las casitas, yo viví esto, en casas así de barros, de piedra. Entonces, esa era mi idea, de que se siga tomando esto que yo había vivido desde chica, que la originalidad, ¿no?, de claro, la cultura. Entonces, planteé esto, y hasta viste acá quedaban esos descartes de piedra pórfido que no se utilizaban. Bueno, le dimos utilidad y la verdad que están quedando hermosas porque ya se están levantando paredes. Está bien, está bueno. Rita, acá sobre final de año se vivió una situación muy fuerte para la comunidad de Viedma y Patagones, la de Viedma en realidad, pero Patagones observando, que era lo que pidió la comunidad aquí, era que se cambie la calle Roca, el nombre, que se después se discutiera si era pueblo originario, si era Lonco Chanel o qué. Finalmente los concejales del Consejo Deliberante votaron en contra y la calle no se puede tocar, el nombre por lo menos no se puede tocar. Esto en Madryn, ¿cómo se vive? Hay una calle Roca, cada vez que se llega un 12 de octubre, ¿cómo lo viven por ahí? Mira, yo te cuento que hace ya unos cuantos años atrás, los 11 de octubre, nosotros empezamos acá una movida con recitales así que está en el centro, justamente en la avenida, porque acá tenemos una avenida Roca, justo que está en la costa de la playa. Mira. Y pidiendo, haciendo documentos y pidiendo también al Estado Municipal de cambiar el nombre Roca, porque nosotros sabemos bien lo que fue Roca para nuestro pueblo. Uh-huh. Que nosotros consideramos y sabemos que si la historia que está contada, nosotros se sabe que es así, porque a veces la historia se cuenta al revés, se cuenta por los libros, y no es así. Uh-huh. Nosotros que somos los protagonistas, que somos los actores, en esto sabemos, y se nos sigue que es toda Roca. Entonces nosotros acá, a los 11 de octubre, siempre, ¿qué hacemos? Recordamos el último día de libertad de los pueblos originarios. Uh-huh. Y el 12 de octubre tenemos duelo. Y también hicimos documento presentando al municipio también con un pedido de cambio de nombre de la calle. Que bueno, que sigue, todavía tenemos, estamos tratando ese tema. Ajá. Pero queremos lograrlo porque creo que nosotros, que sabe un poco de historia o alguien le ha contado desde nuestro pueblo lo que hemos vivido, lo que vivió nuestra gente, sabe quiénes somos. Entonces, nosotros, yo a mí me parece, ¿no? Por ahí se conoce o no se quiere conocer la verdadera historia. Entonces pasa esto, porque cuando no se tiene conocimiento de lo que ha sido en Roca y quiénes fueron los primeros que habitaron el territorio, entonces se va a actuar de esa manera, por desconocimiento o a veces porque tampoco nosotros queremos que sea realista. No todos nos aceptan como somos. Uh-huh. O lo que somos. Pero bueno, nosotros sabiendo que tenemos una identidad y que nos identificamos y que nos aceptamos y que somos orgullosos, yo estoy orgullosa, digo que la mejor herencia que me dejaron mis antepasados es ser mapuche tehuelche. Uh-huh. La mejor herencia que he recibido. Entonces no tengo por qué, ya basta de escondernos, basta de que seamos atropellados, asallados, discriminados, porque ya no es así. Hoy por hoy tenemos voces, que tienen que hablar por todo lo que pasó con nuestras familias que sufrían. Y hoy por hoy, yo como lonco de la comunidad, acá en la provincia del Chubut, tengo mucho diálogo con el gobierno de la provincia, y cuando yo tengo que decir cosas, siempre con fundamento, porque es así, siempre me hago cuando las cosas. Ajá. Siempre con fundamento, cuando tengo que decir cómo son las cosas, lo digo. Ya no es como antes que nuestra gente se callaba. Hoy por hoy, tengo también un programa de radio donde ahí expreso todo lo que digo, lo que hago, lo que hacemos, lo que es nuestra cultura, y también que tenemos obligaciones, pero tenemos nuestros derechos que están muy postergados, y hoy por hoy vamos teniendo un reconocimiento, pero sí con la lucha. Con la lucha que es todos los días, con la lucha desde que uno se acuesta hasta que se levanta. Ajá. Pero sería muy bueno que de parte de las personas que están en el aprendan o se interioricen o por ahí de pronto conozcan también que tenemos derechos, que somos parte de esta tierra, que somos resistentes al Estado, como lo dice la Constitución, y que necesitamos ese reconocimiento que ya hace centenares de años que venimos luchando para eso. Entonces, es que realmente, nosotros como responsable de una comunidad como Lonco, me encargo de qué, dar a conocer nuestros derechos, dar a conocer nuestra historia y dar a conocer nuestra cultura. Y a los medios de comunicaciones, por donde sea, yo me tengo que mover y dar a conocer. Porque es así de la manera que nosotros quedamos reconocidos de una vez por todas. Es así. Rita, muchas gracias por estos minutos, un placer poder tener este contacto y seguramente te estaremos molestando pronto para también ir compartiendo todo lo que se va haciendo. Muy bueno esto de las viviendas y esta mirada diferente de cómo ubicarse, de cómo tener la puerta de ingreso como principal energía mirando hacia el este, un montón de cositas que seguramente nos falta por educar. Así que bienvenido sea, abrazo grande. Muchísimas gracias, y aprovecho para mandarle un saludo a todas las comunidades de ahí de Viedma y toda la provincia de Río, los que están escuchando, y muchísimas gracias a ustedes por supuesto, también abrirme el micrófono de su programa y poder yo darles a conocer lo que estamos haciendo como pueblo. Así que muchísimas gracias, te lo digo, muchísimas gracias, en nombre de Mapuzungún, en nombre de Mapuche, y bueno, hasta pronto. Hasta pronto, Rita, hasta pronto. Abrazo. Hasta pronto, hasta luego, Rita hasta Rosa. Hasta pronto. Hablando con nosotros desde Puerto Madryn, eso que contaba. Contacto.